Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, queridas oyentes. Un día más en Acercando Personas, trayendo actualidad, denuncias, propuestas. En definitiva, contándoos lo que está pasando, pero siempre con la óptica de lo que sirve para avanzar, de lo que nos da esperanza en que otro mundo es posible. Este que comenzamos a construir entre todas. Una noche más con Dante en el control. Bienvenido de nuevo, Dante. Y con Ainara y Gabriela en los micros. Y con muchos invitados, alguno de ellos que ya nos está esperando. Ainara, ¿vemos temas? ¿Cómo diríamos? ¡Ahora me escucho! Habemos temas, venga. Gabriela. Y tenemos un montón de propuestas para esta noche de miércoles. Vamos a ver, si nos vamos a la actualidad, vamos a comentar. Si yo te digo Río 20, Gabriela, seguro que te suena. Sí. Bueno, Cumbre de la Tierra convocada por Naciones Unidas, vamos a hablar del tema, vamos a centrarnos en esa manifestación que está teniendo lugar en Madrid para apoyar a esa cumbre de los pueblos. Dime. Sí, solo que la convocatoria aquí es Río más el 99%. Sobre eso hablaremos con María Ángela. Pues mejor, así que me lo aclare a mí también, ¿eh? Muy Porque bien. Yo con las cifras es que soy de letras y me empiezo a hacer ya líos. Vamos a hablar de un tema que también está en el punto de mira, es un tema, podríamos decir, candente, porque es de la denuncia que distintos colectivos han hecho contra Rodrigo Rato y otros exdirectivos de Bankia. Tela también este tema. Tela, sí. Y bueno, compañeras de la Asamblea del 15M de Málaga nos presentarán el plan de rescate ciudadano. Tenemos noticia positiva también, no nos vamos a ir sin ella, vamos a terminar con el desarrollo que está tomando la Asamblea de Antequera, también en Málaga. Yo quiero comentar, es que me hace ilusión, ¿puedo decir una cosa, Gabriela? Démosle, de nuestro técnico, que como no tiene micro, yo me alzo un portavoz. Es que es la primera vez en mi vida que conozco a un Dante vivo y estoy agradecida y emocionada al respecto. Pues vamos a ver si nos da también un poco de literatura. Vamos a ver si se nos pega algo del genio, ¿no? Sí, ¿no? Tú ya lo llevas en el nombre, ¿o cómo? La sangre nos dice. Bueno, pues como curiosidad, que yo quería contarlo en esta noche de miércoles, en la que enseguida vamos a entrar ya con las noticias, con el repaso a la actualidad. Hay un duende dentro de la mesa de sonido. Que salga el duende también a saludarnos. Tenemos bueno, visita. Muy... No quiere funcionar. Yo creo que sí. Tenemos a María Ángela al teléfono. Buenas tardes, María Ángela. Hola, ¿nos escuchas? Hola. Sí. María Ángela, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estabas en plena manifestación o asamblea, no sé muy bien, sobre la convocatoria, la manifestación, todas las actividades que estaban previstas para este día, paralelo a la cumbre de Río más 20. Y que aquí se ha llamado Río más 99%. Cuéntanos un poquito de qué va el tema, lo primero. Bueno, hemos convocado como grupo de política internacional del 15M con el grupo de medio ambiente, Toma la Laciana y Toma la Tierra. Hemos convocado esta jornada de movilización aquí en Madrid, que ha empezado a las 6:30 en frente a Bankia, a las Torres Quil, para denunciar la economía verde y la Conferencia de Desarrollo Sostenible de la ONU. En frente a Bankia se ha hecho una performance. Después hemos leído el comunicado que hemos escrito para la jornada de Río más 20. Después de Plaza Castilla con una bicicleta crítica y también con un grupo a pie, hemos llegado al Ministerio de la Industria donde Ángel Vadillo está en huelga de hambre. Ángel Vadillo es un alcalde que está en huelga de hambre desde 10 días hoy en protesta por la supresión de las ayudas a las renovables. Entonces ha sido un encuentro muy, muy emocional. Hemos hablado con él, hemos apoyado su lucha y también él nos ha explicado todas las motivaciones y las razones de su huelga de hambre. Después hemos llegado con una performance enfrente a la empresa que la empresa responsable del empresario cabronero Victorino Alonso, que es responsable de la minera a cielo abierto de la Laciana, y aquí también se ha hecho una performance. Y después de esto hemos llegado en Sol. En Sol hay muchísima gente porque también está una manifestación de Comisiones Obreras, pero bueno, estamos aquí ahora en plena asamblea con compañeros y compañeras de Toma la Tierra que van a explicar, están explicando ahora muchísimas luchas que se están llevando a cabo en España, y bueno, también compa de Latina, que van a explicar todo lo que está pasando, las explotaciones, la lucha de defensa de la tierra en América Latina. También hay compa mapuche que van a hablar de esto, se va a hablar de la consecuencia de la ocupación de Israel en Palestina, las consecuencias ambientales, los implantos nucleares que están en Palestina, el robo del agua de Israel a Palestina, y también de la lucha de la NOTAF, que la lucha en Italia contra la alta velocidad. Entonces estamos aquí en plena asamblea ahora, se ha empezado en 5 minutos y yo creo que bueno, que va a ser muy interesante escuchar todas las luchas que se están desarrollando en todo el planeta, y ver también que un poco el objetivo de Toma la Tierra, también de política internacional, de construir redes internacionales de lucha. Porque pensamos que sí, que se tiene que luchar a nivel local, pero también a nivel global, internacionalizando las luchas que estamos desarrollando. Algunas de esas luchas en realidad son bastante comunes, ¿no? Y todas en general tienen una base común. Perdona, que te oigo muy mal, dime. Sí, digo que todas esas luchas a nivel internacional tienen una base común, y algunas están muy, muy ligadas, ¿no? El tema del agua es un tema recurrente en distintos países, por ejemplo. Bueno, por ejemplo ahora, claro, ahora la cosa más importante que se está realizando es esta contracumbre de los pueblos que se está haciendo ahí en Río. Hay miles y miles de activistas que han llegado de todo el mundo, hay también del 15M que están por ahí, y entonces la idea es precisamente esta, ¿no? De construir esta red, por ejemplo, con todo el discurso de la alta velocidad. Ahora se va a hacer una acampada en la Laciana, y también se va a juntar la lucha de la Laciana con la lucha de Valdesusa, de la NOTAV. Entonces esto es muy importante porque tenemos que construir una fuerza a nivel internacional contra los del territorio, que es muy fuerte. Claro. ¿Cuáles son las diferencias básicas de la cumbre convocada por Naciones Unidas y la contracumbre convocada por organizaciones diversas de todo el planeta, ¿no? Bueno, el principio fundamental es que sustancialmente la conferencia de las Naciones Unidas se llama Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río Mar 20, el mensaje que están dar que tiene que avanzar la economía verde, que definida por la ONU como baja en carbono, de recursos y socialmente incluyente. El problema que sabemos exactamente que esta es una propaganda, porque la intención verdadera de desarrollar la agenda capitalista, mercantilizar, privatizar todos los recursos de toda la tierra. La cumbre de los pueblos ha sido convocada desde los pueblos, desde las personas que están luchando precisamente contra la agenda capitalista, contra la mercantilización, contra la explotación del agua, contra la minería a cielo abierto y contra todos estos proyectos. Y entonces el objetivo es parar este tipo de cosas. También está muy fuerte que es muy importante, que el mensaje que hemos hecho nuestro también como un grupo de política internacional, que el desarme es la cosa más importante, porque el gasto mundial militar llega a 1.630.000 millones de dólares ahora. El mundo sigue desarrollando su riqueza en el gasto militar, y nosotros pensamos que tenemos que parar esto absolutamente, utilizar este dinero para lo que son los bienes comunes, para lo que son lo que la gente realmente necesita. Y no se puede seguir explotando y haciendo proyectos que van a requerir solamente las personas y las empresas que los hacen, y no la gente, y no el pueblo, y no las personas que están viviendo en este mundo. Entonces tenemos que defender el agua, tenemos que defender la tierra, y tenemos que defender un planeta que, si no van a cambiar las cosas, no puede seguir viviendo. Sí, en la Asamblea de los Pueblos, ¿es quien convoca la cumbre, o la Asamblea de los Pueblos es algo que... ¿Cuándo nace la Asamblea de los Pueblos? No sé por qué, es muy mala la comunicación. Sí, no puedo oír las demandas, las preguntas, la perdona. Pregunta, sí. Te decía si la Asamblea de los Pueblos nace de la cumbre de los pueblos, o es al revés. ¿Qué es la Asamblea de los Pueblos? Que entiende cambiar completamente, se trata de cambiar completamente el punto de vista. De una parte está el capital con su empresa que quiere explotar todos los recursos naturales para su propio beneficio, y de la otra parte está el pueblo, la gente que quiere defender la tierra, el recursos naturales para que se haga un uso de verdad sostenible. Este proyecto es absolutamente alternativo al proyecto del capital. No hay posibilidad de encuentro. Hay posibilidad de destrozar completamente este planeta o de defenderlo. No tenemos otra alternativa. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Ángela, por habernos atendido. Que la asamblea se desarrolle muy bien. Gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bien, y ahora seguimos comunicándonos, pero con un poquito de música. Y después seguimos con esa denuncia contra Rato y la Junta Directiva de Bankia. Walk, it's like a summer that sways so cool and swings so gentle. But when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him? La semana pasada, diversos colectivos, entre los que estaban 15M Parrato, Yayo Flautas, Madrilonia, Tribunal Ciudadano, Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Plan de Rescate Ciudadano, Víctimas Diversas de Bankia y otros colectivos, presentaron ante la Audiencia Nacional una demanda contra su expresidente y exministro, Rodrigo Rato, y la Junta Directiva de Bankia, que dirigía esta entidad cuando se sacaron a bolsa las acciones de la misma. Momento en el que estas organizaciones consideran que los mencionados directivos cometieron una estafa contra miles de pequeños ahorradores. Un miembro de DRI Redes nos cuenta cómo se ha llegado a esta denuncia. Escuchamos. está construido por la Plataforma Ciudadana 15M Parrato, que está, hay muchos grupos y colectivos afines y dentro del 15M, como La Paz, Yayo Flauta, Madrilonia, Red Street, Plan de Rescate Ciudadano, bueno, una serie de grupos, y que después de un mensaje a internet para 12-15M del barrio de internet, pues salió la idea de construir una campaña, un dispositivo para ir a por objetivos concretos, ¿no? Porque pensamos que el movimiento ha estado muy bien todo este año, pero un poco la demanda es consigamos victorias concretas y tenemos que organizarnos en la medida para conseguirlo. Entonces empezamos a construir una campaña en redes sociales, internet, con un plan ahí para ir a por los objetivos concretos. Se planteó la cuestión de que fuera una plataforma ciudadana, pero que hubiera que contactar con los afectados de Bankia, de recabar información y a través de poder perfil de Twitter, la web y todo lo que se ha armado en menos de un mes, porque ha sido increíble la velocidad con la que se ha construido la campaña y el impacto que está teniendo, ¿no? La idea básicamente era ir por uno de los políticos y banqueros, ¿no? Esa puerta atrás que hay, más representativo y más importante que habían metido en la historia de Bankia y toda la estafa del que eran representativos del rollo neoliberal. Es como la primera piedra de toque, ¿no? Y después iremos a por más. Pero, o sea, acabemos con la impunidad, o sea, ahora los objetivos no los ponemos nosotros, vamos a por Rodrigo Gato Game Over. Vamos a por él, y hay que hacerlo judicialmente y hay que hacerlo también con una campaña de, o sea, una especie de scratch popular en internet, o sea, de ir a sacarle todos los trapos sucios que tiene, porque su familia lleva quebrando banco varias generaciones. Ahora nos está llegando toda la información, porque claro, todo el mundo está cabreado con Bankia y con los banqueros y lo que está pasando. Entonces, el apoyo popular que ha tenido la campaña ha sido alucinante, por la cantidad de gente que nos ha escrito, de accionistas. Lanzamos también, porque desgraciadamente en este país hay que conseguir dinero para querellarse, para poner, pagar todas las costas judiciales y tal. Entonces se lanzó una campaña dentro de las demás cosas de crowdfunding, de micromecenazgo distribuido, de recolecta colectiva para conseguir dinero. Y en 24 horas había 24, mucho más de lo que se necesitaba. Claro, sí, sí, y además se caía la página de tanta gente que quería aportar, o sea, es decir, que mucha gente quería colaborar y hacerse parte tal, ¿no? Que era una parte de colaborar a la campaña, que hay muchas más, ¿no? Entonces, pues se presenta al tal y en un tiempo récord, pues se ha hecho con un equipo jurídico, o sea, es que, muy potente, que está ahí en Sevilla. Bueno, hay gente de bastantes partes, o sea, hay un núcleo importante en Barcelona, hay también gente en Madrid, otra gente en Sevilla, bueno, hay distintos sitios. Pues, o sea, que es una acción a nivel estatal. Claro, es una acción a nivel estatal y una red que está todo un poco distribuida, aunque hay un núcleo bastante fuerte en Barcelona, que ha iniciado la acción, que lleva parte del peso de la historia, pero es una acción a nivel estatal. Entonces, el planteamiento de la querella es: no rescatamos más a los banqueros ni rescatemos a las personas, desahuciemos a los banqueros, o sea, está bien de impunidad de estos sinvergüenzas, y ahora vamos a por ellos por distintos frentes. Por un lado es el frente jurídico, que ya estamos trabajando con esta querella, y después iremos a por más, pero también por el frente social de las movilizaciones contra Bankia, y también pues estas próximas movilizaciones y acciones que estamos preparando con muchos colectivos a nivel estatal, de construir y liberar el parque público de Bankia para el 99%. ¿No? Bien, pedimos disculpas por el sonido de fondo. Se estaban grabando estas entrevistas al terminar la rueda de prensa que todas estas organizaciones convocaron en la Plaza de Santa Bárbara la semana pasada, una vez presentada la denuncia ante la Audiencia Nacional, pero entendemos que de todos los modos se comprende bien el contenido. Y ahora seguimos escuchando a otro miembro del 15M Parrato, quien nos explica por qué se han centrado en Bankia. Es un tema genérico, es un tema que hay nombres y apellidos de personas responsables, que son banqueros, personas especuladores y políticos. Y pensamos, la ciudadanía lo tiene clarísimo en España a través del movimiento de los indignados, de todo lo que está haciendo, que ahora uno por uno los responsables de la crisis pagarán. ¿Hasta ahora había un poco de impunidad? Hasta ahora había una completa impunidad. Ahora que estamos leyendo las leyes bancarias que se han hecho aprobando en estos años, por ejemplo, muchas de las cuales aprobado por el propio Rodrigo Rato en su época, en el gobierno Aznar, en su época de ministro y secretario de Economía, son leyes que están pensadas para consentir el fraude de los muy ricos contra los menos. Tenemos que pensar que Bankia ha estafado decenas de miles de pequeños ahorradores. Todos los accionistas que nos han escrito son gente de 70 años o gente muy joven o gente, o sea, les estaba robando de 3.000 euros en 3.000 euros todo lo que tenían. O sea, es una estafa a la población masiva para enriquecer a los más ricos. Y hoy alguien tiene que pagar. Sí, sí, alguien tiene que pagar y pagará. ¿Y hoy la querella contra quién entonces? O sea, la querella de hoy es contra Rodrigo Rato y el Consejo de Administración de Bankia en su momento de salida a bolsa, hace menos de 2 años. ¿Por qué él? Bueno, porque es el caso más claro, porque es un banco vinculado al gobierno, o sea, todo el entramado del gobierno actual está vinculado, todo el PP entero tiene gente trabajando en Bankia, con Bankia, por Bankia, etcétera, etcétera, y es notorio y se dice, las cajas que se han untado, y lo digo bien, bajo el paraguas de Bankia, son todas las que se llamaban las cajas del PP. Y entonces, y además porque es el caso más flagrante, porque es un banco que en menos de 2 años ya quiebra, porque Rodrigo Rato ha sido ministro de Economía y entonces ha preparado el terreno para esto, y porque es un blanco muy evidente y muy claro, y es importante tener rápidamente una victoria, y que un rato la vamos a tener rápidamente, para que todas las otras vengan más naturalmente. ¿Qué esperáis de la justicia? ¿Qué esperamos de la justicia? Nosotros creemos en la justicia que estamos creando, que se está creando a través de la presión popular. Si no hubiese habido presión popular, esto no prosperaría y no prosperará. Pero hay mucha presión popular y será muy difícil pasar por alto lo que estamos pidiendo. Y Rato también se ha ido con mucho dinero, ¿no? También, ¿no? ¿Perdón, quién? Se ha ido con mucho dinero, Rato, también, ¿no? Bueno, hoy resulta que ayer dijo que renunciaba a esto, pero posiblemente porque le interesa, un poco por la presión y porque es muy escandaloso, y también porque le interesa no tener la exclusividad y no poder trabajar en otro banco, etcétera, etcétera. Bien, y ahí, como decía esta compañera, hay decenas de miles de afectados, muchos de los cuales han facilitado información, si bien son algunos los que se han personado en la denuncia. Clemens, una de estas personas afectadas por el caso Bankia, nos cuenta su caso. Hola, Clemens. Hola. Tú eres una de las afectadas por las hipotecas o por el caso Bankia. Bankia, por la compra de acciones. Bien, ¿y cómo ha sido la estafa? Pues a mí me ofrecieron, tenía un dinero ahorrado, me ofrecieron comprar acciones en vez de tenerlo en la cuenta, que era un negocio maravilloso, pero bueno, que sería rentable y que estaría bien. Y invertí 3.000 euros. ¿Y qué es lo que ocurrió después? Pues al día siguiente de salir, nos costaron a 2.75, me parece, salieron a bolsa a 2.75, y al día siguiente ya estaban a 1 euro, 2 euros y pico, y ahora están a 1 euro. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué consideras tú que ha pasado exactamente? Pues nos engañaron, porque ellos sabían la situación de la banca, sabían cómo estaba Caja Madrid, porque para mí sigue siendo Caja Madrid, lo sabían perfectamente y se aprovecharon de nosotros. ¿Cuándo ha ocurrido eso exactamente? El año pasado. El año pasado. No te puedo decir la fecha exacta, pero el año pasado. Es cuando Bankia sale a bolsa. A bolsa. Sí. Muy bien. ¿Hay miles de personas afectadas? Muchísimas. Uh-huh. Y lo que me da rabia, lo que me siento indignada, es que no haya más gente que se haya personado. 7 personas. Que me parece... 7 afectados nada más, de miles 7. De personas. Nada más. Mucho bla bla bla, pero a la hora de tomar decisiones y de emprender acciones no somos solidarios. ¿Y qué es lo que habéis hecho hoy y qué tenéis pensado hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho hoy exactamente? Pues hoy han presentado una querella criminal, por lo visto, contra los responsables. Los responsables de... ¿Dónde se ha presentado? En la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos que surta efecto. Lo dudo porque, bueno, viendo cómo está el panorama... ¿No crees mucho en la justicia? No, últimamente no creo nada. Lo siento. Bueno. No creo nada en la justicia. ¿Qué dirías a la gente que está afectada y que no está dando respuesta? Pues que no se quede en su casa, que salga a la calle, que esto no, es que lo tenemos que hacer ya no por nosotros, como he dicho antes, por nuestros nietos, por nuestros hijos, por las generaciones, que tengan un mundo mejor, como el que hemos tenido, por lo menos como el que hemos tenido nosotros. Muchísimas gracias. Y ahora escucharemos cómo se espera recuperar el dinero de esta estafa de cara a rescatar el país. Por otro lado, también nos explicarán qué dinero se necesita y cómo se utilizará para la investigación del caso. Los responsables tienen nombre y apellido, se han tomado unas decisiones en contra de la población y estas decisiones las han tomado personas, y estas personas son las que tienen que pagar, además porque pensamos que si intervenimos banqueros que han sustraído dinero a pequeños ahorradores, pues con este dinero se pueden abrir hospitales, escuelas, se pueden dar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro modelo es Islandia, pero creo que nosotros hemos ido un paso más lejos. Aquí la organización ciudadana, con la fuerza que tiene el movimiento de Indignado, que es un movimiento muy maduro y muy nativo digital, que entonces sabe organizarse en red, ha conseguido el objetivo de un año en un mes. Luego nosotros somos especialistas en tema de red, entonces el tema del crowdfunding lo hemos lanzado sabiendo que cuando hay transparencia y cuando hay voluntad, todo el mundo juntándonos y poniendo un euro, pues podemos conseguir muchas cosas, y entonces sin duda es la primera vez que se utiliza el crowdfunding para una acción judicial, para el bien común. Es una crisis que era el número de contra los bancos, en el sentido de que es una querella con colectivos ciudadanos, ¿no? Sí, pero Islandia lo ha hecho antes. Islandia lo ha hecho antes, pero creo que ahora es esto sin duda es pionero en su dimensión, en la cantidad de gente que vamos a afectar y en la masiva participación y en el uso del crowdfunding. ¿Qué te parece más importante esa querella que acabas de presentar? ¿Qué parte hay que llegar hasta el final de todo esto? Bueno, la intervención de los bienes es muy importante, porque nuestro objetivo es rescatar con el dinero que ha sido sustraído a la gente, rescatar el país. Y entonces los bienes tienen que ser intervenidos, porque son al fin y al cabo bienes que son de todos y que se tienen que revertir luego en el bien común. Entonces, esto parece todo un sueño, pero las cosas nuevas es haciéndolas que se hacen. Entonces, nosotros estamos muy convencidos de que esto funciona y lo vamos a llevar hasta el final. Y hemos visto que creyendo en las cosas, pues somos muchos en creer que esto tiene que cambiar y lo podemos hacer. No, de momento no hace falta. O sea, nosotros, a diferencia de Rato y sus amigos, con lo que se necesita para hacer lo que se ha de hacer, de momento, de hecho, vamos sobrado, porque la gente tenía tanta gana de participar que ha seguido escribiendo diciendo yo también quiero ser productor. Y entonces, de momento, no. Si vemos que se necesita más, pues haremos un llamamiento explicando por qué, y creo que será entendido, porque todo el proceso estará a la luz. Pero cuando tengáis cuando ya sepáis todo el dinero que tenéis, porque habéis dicho que hay cierto dinero que no sabéis en la gente, ¿todo eso lo vais a publicar en la web? Vamos a publicar toda factura, todas las facturas y todos los comprobantes de pago. Ya está publicada la cuenta donde está este dinero, bueno, todavía no está donde llegará este dinero, que es la cuenta del abogado. Entonces, y de ahí se emitirán factura y comprobante de pago, y todo esto se cuelga en la web para que se vea cómo se está gastando, cosa que deberían hacer todas las instituciones públicas, ¿no? Porque lo que habéis hecho es una aproximación, los 19.000 euros es una aproximación de las primeras diligencias. Exacto. Que os puede costar, ¿no? Sí, era la previsión eran 15.000 y poco. Entonces, en principio tenemos de sobra, pero eso no se puede saber. Si se mantiene la presión popular alta, yo creo que las instituciones harán un esfuerzo de hacerlo bien, pero ellos reciben mucha presión de los lobbies, y entonces si baja la presión popular es posible que tengamos que contratar nosotros auditores independientes, investigadores independientes, para computar lo que las propias instituciones lleven como material de investigación. Entonces, en este caso se necesitará más dinero. Y una última mano, una evaluación, evaluamos que pueden ser unos 80.000, porque imagínate, imagínate si hay que ir a investigar a paraísos fiscales, que claro. Tenemos que ir a viajar, primero encontrar cuál, Liechtenstein, Luxemburgo, Islas Caimán, o sea, sabemos que mucho de este dinero no está en España. Entonces, imagínate si la investigación no se hace y que nosotros tenemos que irnos cargo a hacer una auditoría en la Isla de Caimán, por ejemplo, se complica. Pero bueno, locura peor hemos hecho, y como decíamos, tenemos mucho tiempo, como tienen a toda la población en el paro y en la calle, pues la gente está muy formada, muy cabreada y con mucha gana de que se haga justicia. Es una cuestión de dignidad. Como decíamos, esta demanda se producía la semana pasada y era el pistoletazo de salida contra esta entidad a la que el gobierno de Rajoy ha enchufado casi 30.000 millones de euros, por ahora, Inara, de fondos públicos. El sábado, después, porque esta rueda de prensa se hizo el jueves y la demanda se presentó el jueves, un ratito antes, ante la Audiencia Nacional, decíamos que el sábado hubo una manifestación en Madrid y las acciones seguirán, como anunciaban algunas de las personas a las que entrevistamos. Os dejamos con un poquito de música y después seguimos con alternativas a este sistema que se está cayendo. Fuera de micrófono respecto al rol de la gente, y Ainara, tú tenías es que alguna estoy recomendación. Indignada. Venga. Porque yo creo, expresa Gabriela, expresa la indignación. Creo, primero, punto número uno, que cuando uno va al banco, el banco no es su amigo. El banco, es la persona enemigo. Que trabaja en el banco es un comercial a comisión, que cuanto más venda, más gana. Y habrá muchos que tengan ética, que yo no lo pongo en duda, pero hay otros muchos que no la tienen. Pues yo conozco gente que se vanagloria de haber colocado, como dicen ellos, un plan de pensiones a una señora de 70 años. Ante lo cual, por favor, que se informe la gente, que no firme por firmar, que nos lo puede estar contando alguien de mucha confianza porque llevamos 30 años con nuestro dinero allí. Da igual. Hay que leer la letra pequeña y si no sabemos, existe lo que se llaman las EAFIS, que son unas figuras de asesoramiento independiente, que sí que nos van a cobrar un dinero, pero diga usted, es que yo hago un trabajo y cobro por ello. Me parece normal. Me fío más de alguien que tiene una opinión objetiva, me va a cobrar un pequeño dinero por una consulta, que alguien que no me cobra nada, pero me está enchufando acciones de banca, que luego... Es que me calienta este tema, sí. Gabriela. Hay que informarse, y cada día más. Bueno, pero vamos con esa parte de ir construyendo en paralelo otra, cómo me gusta que pongas cosas. El punto positivo. Sí, que yo vengo aquí, me enciendo, se me pone la vena así como hinchada, quiero romperlo todo. Y llega Gabriela. Es que si nos encienden, van a terminar con nosotros con paradas cardíacas. Y eso es lo que buscan. Total, ¿qué les importa si les sobramos millones? Es verdad, ¿eh? No, hay que relajarse millones. Porque para construir un mundo nuevo tenemos que estar tranquilos. Además, esta revolución es pacífica, es no violenta. Hay que relajarse denunciando, pero construyendo a la vez. Bueno, amigos, que nos estamos enrollando, que vamos a contaros el plan de rescate ciudadano. Ayer de manera muy amable, también sacándolos fuera de su asamblea, nos contestaron a las, nos contaron que era esto del rescate ciudadano, compañeras de la asamblea de Málaga. El sonido, de nuevo, tiene un poquito de ruido de fondo. Pero eso, esto quiere decir que estabas ahí, en el meollo de la noticia. Claro, así es. Claro. Bueno, como os comentábamos, compañeras de la Asamblea del 15M de Málaga, nos han presentado el plan de rescate ciudadano. Frente al rescate de los bancos por parte del Gobierno, a cambio de hipotecar a toda la población que nunca ganó nada con los pingües beneficios de la banca, el Movimiento 15M, junto a otros colectivos, han presentado el plan de rescate ciudadano. A partir de ahora, como anunciábamos, el Movimiento de Indignados no solo denuncia, está muy organizado y se ha puesto a trabajar por construir otro sistema. Y lo hará apoyándose en grandes 5 ejes y organizados a nivel de todo el Estado español. Los ejes son vivienda, precariedad laboral y empleo, educación, sanidad y, por último, libertades civiles, libertades en red y participación ciudadana. En esto consiste este plan de rescate ciudadano, en el desarrollo de estos 5 ejes en todo el país. Os dejamos con compañeras de Málaga que nos lo van a ir contando poco a poco. Miguel nos cuenta en qué consiste exactamente este plan de rescate. Bueno, para nosotros el 15M no es solamente un movimiento de protesta, es un movimiento de cambio social. Creemos que en este año un montón de grupos han trabajado propuestas en sus localidades, en sus barrios, en sus asambleas, y lo que pretende el plan de rescate ciudadano es a partir de 5 ejes de reivindicaciones poner en marcha ponernos de acuerdo en todas estas actividades, en todas estas cosas que se han propuesto, y realmente lanzar una propuesta general a todos los grupos que están en el 15M y afines, como es la plataforma afectada por la hipoteca, el Aeroflauta, el movimiento estudiantil, con la idea de presentar ante la ciudadanía en general, a todas las personas que están interesadas en un cambio real, pues propuestas concretas y acciones que van encaminadas a estos 5 puntos, que serían de 1 euro más para rescatar a la banca, por la vivienda digna, en defensa de los servicios públicos, calidad, sanidad y educación de calidad para todos, democracia participativa y participación ciudadana, y la distribución de la riqueza y no a la reforma laboral, ¿no? Con este, dentro de estos 5 ejes, lo que vamos a hacer es poner en marcha diferentes tipos de campañas, diferentes tipos de actividades para concretar en acciones concretas y en reivindicaciones todo el trabajo que ya ha venido haciendo el movimiento durante este año. Y Sara nos explica el primer eje, que está referido a la vivienda. Esto es lo que tienen previsto llevar a cabo. Bueno, con respecto al eje de vivienda, estamos trabajando en 3 niveles. En un primer lugar estamos paralizando desahucios, estamos también informando a la gente a diario, haciendo asambleas de afectados para empoderar a la ciudadanía. En otro nivel estamos trabajando en crear estructura a nivel provincial, local y estatal. Y en un tercer nivel, en el rescate ciudadano, vemos indispensable, con respecto a la vivienda y puesto que venimos de la burbuja inmobiliaria, en que haya un rescate ciudadano. Puesto que se está rescatando a los bancos con el dinero público, ahora las personas vamos a proceder a una liberación de espacios masiva en el mes de septiembre, porque consideramos que es legítimo que tengamos por fin el derecho al uso de una vivienda digna, máxime cuando lo estamos pagando, lo vamos a pagar con nuestros impuestos. ¿Y qué alternativas tienen previstas de cara a la precariedad laboral? Mike nos habla de alternativas, de cooperativismo, de salidas de cara al empleo. Desde el plan de rescate ciudadano, el eje de la precariedad laboral, estamos presentando una serie de propuestas que van dirigidas a la creación de empleo por parte de los mismos desempleados. Queremos crear un movimiento cooperativista y poner en contacto a personas que puedan tener profesiones comunes o intereses comunes para que puedan arrancar juntos proyectos. Queremos darles alternativas por porque dentro de la reforma laboral en la que vivimos ahora inmersos, nadie nos puede garantizar un trabajo digno y nadie nos puede garantizar la reinserción de las personas que están en desempleo dentro del mercado laboral de nuevo. Patricia nos explica respecto a propuestas sociales algo sobre educación. Dentro del eje de sanidad y educación, en educación tenemos la propuesta de que participe toda la comunidad educativa, padres, madres, profesores, profesoras, alumnos y alumnas. Se está también organizando una asamblea general donde ya pueblos de Málaga, Málaga capital, todos los centros educativos que ya están poniendo en marcha propuestas contra los recortes y para ponerlo en común y sacar de ahí ya nuevas propuestas. También existe el punto de que no importa de que los profesores tengan 3.000 euros al mes y 10 niños en la clase si el sistema educativo no se renueva, porque está arcaico y lo único que hace es reproducir un sistema que no va hacia ninguna parte, que ya está muerto. Entonces también meter en la educación una nueva educación, donde los valores y las temáticas no sea el mercantilismo y la fabricación de repeticiones, sino que la creatividad, la imaginación se desarrolle. Bien, y fundamental en este plan de rescate ciudadano es la salud. De la salud nos habla Ángel en el próximo corte. El eje de sanidad y educación, la parte que hace sanidad, estamos trabajando en dos niveles, vamos a trabajar en dos niveles. Por un lado, vamos a ir retejiendo todo el tejido de personal sanitario en todos los niveles que ya están viviendo la problemática. Y por otro lado, queremos ir trabajando con la población en torno a conflictos concretos que la gente está viviendo dentro de la temática de sanidad. Aspiramos a que, al igual que, por ejemplo, el apartado de vivienda, cuando alguien lo va a desahuciar, sabe que tiene que hablar con nosotros para poder encarar ese problema. Aspiramos a que pase a suceder lo mismo en el campo de la sanidad. El problema es que todavía la gente vive la problemática de sanidad producto de los recortes como algo personal. No lo viven como algo, como una problemática social que está afectando a millones de personas. Entonces aspiramos a que en los barrios la gente empiece a venir a las asambleas y desde ahí podamos organizarnos con la gente en torno a problemáticas que estén teniendo dentro de la sanidad. Y finalmente algo que convocó al 15M y que sigue movilizando a miles de personas: la participación ciudadana y las libertades. Juan nos habla de este tema. Vale, el quinto eje es el eje de participación, libertades civiles y libertades en la red. Libertades civiles se refiere pues a toda la cuestión de los derechos de la ciudadanía a expresarse libremente en la calle, que estamos viendo bastante represión y planteamientos desde el Estado de que se van a sacar nuevas leyes más restrictivas de los derechos de civiles de movilización en la calle. El tema de libertad de la red, pues todo lo que hemos conocido, que fue de hecho uno de los motores pre-15M, que es todo el tema de la libertad en las redes, en Internet, ¿no? La restricción de las libertades en Internet, con toda la ley SIND y demás, pero como también quieren restringir aún más el uso de Internet, esto es una entrada para cortar el derecho a acceso a Internet, que está afectando una de las formas principales, una de las mayores potencias del movimiento, la organización en las redes sociales y en Internet. Y la cuestión de la participación, pues bueno, es una cuestión bastante más amplia y compleja, que abarca cosas que se han venido haciendo y otras cosas que casi no se están haciendo. Se ha venido haciendo sin bastante desde el movimiento ya cuestiones de autoorganizarse en lo que es la autogestión, espacios de autoorganización, de creación de espacios como son huertos comunitarios, redes de apoyo mutuo, redes de autoconsumo, todo este espacio más como de autoorganización. Y después hay otro eje que no se ha trabajado tanto desde el movimiento, que queremos empezar a trabajar, que son la cuestión de cómo vamos más allá de votar cada 4 años. O sea, se ha planteado el tema de que la democracia es en el día a día, que no estamos en una democracia, que no queremos una democracia representativa, sino participativa, y que por lo tanto esto no es un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, sino que la ciudadanía tiene que estar participando continuamente y el poder está para servir a la ciudadanía y no a la inversa. Es decir, que queremos un mandar obedeciendo, que ellos manden pero obedeciendo, y no lo que ocurre actualmente, que no solamente nos mandan obedeciendo, sino que además ni siquiera ellos deciden, sino que deciden las grandes centrales financieras y los grandes bancos, ¿no? Entonces ese es el problema principal de la participación, y que va a plantear propuestas concretas sobre esas cuestiones de participación en el día a día, y también de generar mecanismos de autoorganización ciudadana desde abajo, a través del plan, pues a generar mecanismos, lo que la red extensa del 15M se siga articulando más y más y vertebrando más y más y aterrizando más sobre el territorio, y que la red se desborde continuamente. Y eso genera pues también bastante curro y bastante diseño, porque es un tema que se ha trabajado poco en este año de transcurso. 22 y 19 minutos. No habíamos dicho la hora, que a mí me gusta decirla, porque así queda patente que estamos... Esta frase es como de película, pero yo siempre la digo. Estamos en riguroso directo, y así que no se nos escape nadie, porque enseguida nos quedamos en Málaga. Sí, sí, vamos, ya me gustaría a mí, pero volvemos, vamos a volver a Málaga para entrar en el último bloque del programa, pero antes os dejamos descansar, sí, sí, que puedes ponerla de fondo, que suena muy bonita. Yo hablo por encima, me callo y ahora la subimos, no pasa nada. Thank you. Y como os comentaba Inara, seguimos por tierras malagueñas, pero ahora nos paramos... Y a mí también, pero bueno, a la distancia. Nos paramos en Antequera, desde donde Pablo nos atiende por teléfono. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por la llamada. Bien, el movimiento 15M se sigue movilizando y va profundizando, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando la asamblea del 15M en Antequera? Bueno, la asamblea el año pasado, cuando se inició el movimiento, comenzamos a juntarnos en la plaza y la verdad es que, bueno, yo creo que todo lo hemos aprendido un poquito, hubo muchos, no sé si fueron errores o fue inexperiencia o fueron muchas ganas de hacer las cosas, pero muy mal organizada, creo yo, por parte de todos los que componíamos la asamblea. Se fue un poco diluyendo, llegó el verano, pasó el verano, seguimos en contacto por internet varias personas, pero no había asamblea. Y a partir de abril... se retomó ya la plaza. Entonces, ¿por qué a partir de abril? ¿Por el buen tiempo? Por el buen tiempo, porque ya había muchas inquietudes, había más gente que se había unido a nuestro grupo de internet, hay mucha gente, alguna gente que planteaba una serie de cosas que, bueno, que creíamos que creíamos que teníamos que hablar en la plaza. Entonces, pues volvimos en abril, a finales de abril, la penúltima semana, un lunes. Una buena asistencia de personas, a partir de ahí establecimos que todos los lunes hubiese una asamblea a las 8:30 y comenzamos a reunirnos y a trabajar. ¿Y qué tipo de... ¿tenéis una asamblea semanal? Tenemos una asamblea semanal, exactamente, todos los lunes a las 8:30 en la Plaza de Castilla. ¿Y qué tipo de actividades o cómo se está desarrollando? ¿Son asambleas organizativas, son asambleas para discutir de... planteamientos dentro del movimiento? Bueno, pues básicamente son asambleas organizativas. Planteamos cuando venimos a reunirnos trabajar un poco desde lo local hacia lo global, porque el año anterior, hablando del año pasado, nos habíamos diluido mucho un poco, bueno, pues en todo lo que había que cambiar, a lo mejor, del sistema electoral, de cosas que le quedaban muy lejos a la gente de Antequera, ¿no? Y mucha gente pues dejó de acudir a la plaza. Entonces, la primera asamblea comenzamos a hablar si no sería mejor tratar un poco los temas locales y a partir de ahí y hacía un poquito más los temas generales, no dejándolos de lado, pero sí que fuese primero un poquito los problemas que tiene aquí la gente en base, bueno, pues tal como está la situación, pues creemos que es muy importante desarrollar un poco de unos proyectos aquí en la ciudad y luego ir a la vez trabajando sobre cosas más generales, ¿no? En coordinación con Málaga, que a raíz de una manifestación que tuvimos el lunes pasado, bueno, pues vamos a empezar a tener una relación y trabajar en eso en el local. Tenemos varios grupos de trabajo sobre sanidad, sobre educación, el estado de los institutos en Antequera, qué problemas tienen. Tenemos un grupo de trabajo de una compañera que se llama Coqui, que está intentando desarrollar, poner en marcha un economato social en Antequera, en el que estamos muy implicados y estamos trabajando mucho. Y ¿Cómo es esa idea? Sí, Pablo, ¿cómo es esa idea del economato social? El economato social funciona en varias ciudades de España, ¿no? Es para personas que tienen pocos recursos. Se plantea un economato que contactar con varios productores y empresas para que directamente el economato les compre los productos a un precio bajo para poder venderse a las familias a un precio de coste, básicamente. Por ejemplo, hay negociados que nos venden el saco de patatas de 25 kilos a 20 céntimos, algo así, para vendérselo a la familia, cubriendo mejor el gasto de que suponga el local que haya que tener, que es lo que estamos ahora viendo a través de, bueno, aquí hay unas plataformas que funcionan muy bien de voluntariado. Y que esa familia, bueno, pues una vez a la semana tenga un bono de dinero para comprar en el supermercado, ¿no? Estamos hablando de patatas, cebolla, estamos hablando de leche, bueno, de productos de primera necesidad. Porque ahora mismo en Antequera hay un banco de alimentos y al que acuden ya 700 familias y que de momento, bueno, pues este fin de semana la recogida de alimentos pues se está quedando sin comida porque no dan abasto y no tienen ayuda de las instituciones para cubrir la necesidad de las familias de la comarca de Antequera. Entonces creemos que el proyecto del economato debe ser inmediato y debemos implicarnos mucho en él. Pablo, a mí me gustaría ahondar en algo que has comentado. El año pasado se cometieron errores y entiendo que, por supuesto, de eso se ha aprendido y este año estáis trabajando en otra dirección. ¿Qué ha cambiado en ese año? No sé si es algo que ha cambiado sobre las acciones o también en la propia mentalidad vuestra, miráis las cosas de otro modo. Bueno, cambiar... es una reflexión que hacemos varias personas de la asamblea, bueno, de los que quedábamos del año pasado, en la que nos planteamos que quizá estamos convencidos de que hay muchas cosas que debemos cambiar a nivel general, pero que si no empezamos por lo más cercano, y compartiendo con gente que tiene problemas cotidianos muy fuertes, si no compartimos con esa gente nuestras inquietudes y explicamos que creemos que funciona mal dentro del sistema y que queremos cambiar, y a la vez le damos la opción de trabajar en solucionar sus problemas diarios e intentar crear grupos de trabajo y grupos de solidaridad y de apoyo dentro de nuestra ciudad o autoorganizado, no vamos a tener, quiero decir, gente que tiene necesidades perentorias, ¿no? Necesidades del día a día, de mañana voy a comer o no voy a comer, o mañana en asuntos sociales me van a decir que no puedo recoger mi kilo de comida, mis 2 kilos, mis 3 kilos de comida para darle a comer a mi hijo, ¿no? Y hay gente que a lo mejor tiene, que bueno, a lo mejor no, que seguro que tiene esas inquietudes también y entiende que el tema político está fatal, pero que tiene una serie de necesidades que nos planteamos que podemos cubrir, ¿no? Porque los grupos de, o bueno, grupos, es que no sé cómo llamarlo, la autoayuda, la solidaridad, el agruparse de las personas puede generar, dar lugar a muchas cosas, ¿no? El año pasado, pues, encontramos que sí, que hay un sistema electoral que es injusto, que entendemos que los políticos viven para ellos y ni importamos muy poco, que hay un sistema capitalista que destroza a las personas. Entonces, vamos a ayudar a esas personas que destrozan el sistema capitalista, incluidos nosotros, todos los que estamos en la Asamblea, y a las personas que además tienen una ciudad muy inmediata, vamos a hacer un trabajo de muy cercano y luego vamos a ir expandiendo, vamos a tratar de que eso se refleje también en forma de autoorganización que se pueden extrapolar a otros lugares, ¿no? Nuestra experiencia y nuestro trabajo que llegue a otros sitios que pueda ser utilizado, ¿no? Claro, eso es muy interesante. Posiblemente el 15M tenga que trabajar a distintos niveles, también a nivel de lo más cercano, ¿no? Porque cada vez hay más personas afectadas y que, como tú decías, es que tienen dificultades serias para comer cada día, ¿no? Claro. Y ante eso el 15M no puede mirar hacia otro lado, ¿no? Porque no solamente es un tema de humanitarismo corto, es un tema vital, ¿no? Para no, miles. La supervivencia, el 15M, yeah. Siempre nos dicen que bueno, que el movimiento, la nación en pago, hasta que el 15M no nació, no se conocía, ¿no? El movimiento de desahucio, la plataforma de estado de la hipoteca, aunque si pudiese existir, eran términos que, o asociaciones, movimientos que eran muy desconocidos y que, y no sé si gracias al 15M, pero que gracias al 15M ha colaborado en difundir, ¿no? Entonces, a lo mejor la fórmula de trabajo para personas, era una necesidad muy concreta, de personas muy concretas, por un sistema injusto. Estamos viviendo un momento en el que parece que ser pobre es ilegal, o que es un delito, o que la gente se avergüenza, igual que la gente se avergonzaba de que le quitasen su casa, ¿no? Y sí. Les cuesta mucho dar el paso de a lo mejor pedir ayuda o señalarse aquí en el pueblo, bueno, el pueblo, la ciudad, que luego me riñan. sí. Es muy difícil que la gente se señale, ¿no? Pues hay mucho miedo al que dirán. Hay un problema de imagen serio, ¿no? Hay un problema de imagen porque, aunque es una ciudad de 47.000 habitantes, sigue funcionando un poco como un pueblo, ¿no? Porque tiene las relaciones personales, pues bueno, pues se funcionan así, y a lo mejor hay gente que no funciona así, pero es verdad que sí, es que no le importa cada vez más, ¿no? Pero hay gente que sí funciona en ese núcleo cerrado de pueblo, ¿no? Y todo el mundo se conoce, y todo el mundo sabe quién hay, quién es quién. Y la gente le da un poco de vergüenza, la gente que a lo mejor tiene una vida muy acomodada y de repente se encuentra en una situación en la que no tiene nada, en la que le van a quitar la casa y no tiene dónde apoyarse, ¿no? Porque no entiende que lo van incluso a mirar mal, ¿no? Porque es que estamos llegando a un momento en nuestra sociedad que si no tienes nada, o que si te han quitado el piso, o que si no tienes para comer, eres un marginal social y no puedes abrir la boca, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar ahí para echar una mano, ¿no? Pero yo creo, perdóname Pablo, creo que también tenemos que trabajar todos en cambiar eso que estás comentando ahora mismo, en cambiar esa visión de las cosas, esa mala conciencia que nos entra. No es nada deshonroso no tener nada material, no pasa nada porque uno sea pobre o porque de repente las circunstancias de la vida nos hagan pues que no podamos tener una casa enorme, un coche enorme. A mí me llama mucho la atención eso. También en Madrid, en ciudades grandes, en las sí. que los comedores sociales, la gente se niega a acudir. Piden que les lleven la comida a casa y en bolsas de grandes centros comerciales, todos estamos pensando en el mismo, para disimular. Es que es brutal. Pero antes o después, no sé cómo lo veis vosotros, Ainara, Pablo, antes o después, porque cada vez va afectando a más gente y porque va cambiando también la mirada sobre el tema de uno y de los demás, tendremos que llegar a autoorganizarnos, ¿no?, para dar respuesta en los barrios, en los pueblos. La autoorganización, yo creo que al final es la salida que vamos a tener, porque bueno, yo soy muy pesimista, pero esto es una opinión a título personal. Yo soy muy pesimista y creo que va a llegar un momento en que el Estado, la autonomía, no van a tener con qué cubrir los servicios que prestan, al margen de que los privaticen, ¿no?, que lo están haciendo, sino que es que no van a tener para pagar nóminas, es que no van a tener para tener un semáforo encendido. Yo creo que hay un problema serio de crédito y vamos a tener que estar autoorganizados para en algún momento determinado decir, hey, si no podéis, que prestemos nosotros, que claro. aunque tengamos menos, aunque vamos a ser capaces de gestionar esto. Claro. Es muy fuerte, pues suena muy duro, pero yo creo que puede llegar ese momento y para ese momento habrá que estar preparados. Hay que estar preparado, está claro. Sí. Hablabas de proyectos dentro de la Asamblea. Nos ha llegado, nos habéis hecho saber, ¿no?, que a partir de esa manifestación del lunes están empezando a ocurrir cosas, ¿no? Se empieza a dinamizar y empieza a haber manifestaciones de gente que quiere apoyar y en algunos casos, para sorpresa vuestra, ¿no? Sí, nos sorprendió mucho porque durante la primera manifestación, en la pequeña asamblea que tuvimos, por el tiempo limitado que tenemos de su delegación, que esto es muy habitual, una chica, una abogada del Colegio de Abogados de Antequera, se nos transmitió que, bueno, que se ofreció a crear el grupo de trabajo de legal y que el decano del Colegio de Abogados de Antequera se ofrecía como mediador para la dación en pago con de Ciudadanos Antequera con los bancos, o sea, para negociar o para estar presente en negociaciones o para echar una mano, ¿no? Eso, bueno, es muy interesante, ¿no? Parte a raíz de todo lo que es la asamblea, de todo lo que nos estábamos moviendo, de que creásemos un grupo de estos de SAU, se le dio un poquito de difusión, que no mucha, porque creas que no, al final estamos siempre un poco limitados en el grupo de personas y todo el mundo tiene sus obligaciones y nos cuesta mucho salir adelante. Pero se acercó una serie de cosas, una serie de personas, y para nosotros eso fue un paso muy importante, porque el mismo día en la manifestación se acercó una persona que tenía un problema de porque lo van a desahuciar en 2-3 meses. O sea, uh-huh. ese momento de encontrarse esa abogada con esa persona y decir, oye, ve, pásate el lunes por la asamblea, es muy importante, ¿no? O sea, para claro. nosotros, dice, no es que no te va a pasar por un despacho, ¿no? Lo vamos a ver aquí en la asamblea, ¿no? Claro. O es un paso importante. Y luego ya sí, ya más inesperado aún, esta es una conversación que tengo ayer con el alcalde de Antequera, en el cual... ¿De qué partido político es? Sino ¿qué? Es del Partido Popular. Sí. Vale. Bueno, él lanzó en Twitter una serie de comentarios en que había partidos que no habían estado utilizando, que la manifestación, bueno, pues más o menos clásico, no podemos esperar, en el periódico local que habíamos estado 100 personas, bueno. No, nada que no supiésemos que iba a pasar, ¿no? Yeah. Y pero sin embargo tuve una conversación tranquila con él. Él nos ofreció la posibilidad de celebrar una asamblea en el patio del ayuntamiento y si podía estar él presente. Fue una conversación a nivel particular conmigo y le dije que yo tenía que comunicarse a la asamblea, pero que yo personalmente creía que era mejor que él pasase por la asamblea y nos invitase si quería, o que participase en la asamblea directamente en la plaza, porque es el lugar que tenemos como referencia y no el ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, fue sorpresivo porque no espera que el alcalde, que bueno, que muchas veces la manifestación sabe que es volcar un poco esa necesidad, ese malestar sobre la figura del alcalde, muy habitual, y que él quisiese, por lo que fuese, no sabemos por qué ni cómo, pero ofreciese esa opción, nos ha dejado un poco también perplejos, ¿no? Algo estaremos haciendo, algo estará pasando para que dé ese paso el alcalde, ¿no? O sea, claro, al menos valora lo que estáis haciendo, porque si no, os ignoraría probablemente, ¿no? Sí, no, totalmente, nos ignoraría totalmente. Tenemos un proyecto para el economato, porque, bueno, tenemos una campaña de recogida de firmas porque, bueno, parece una cosa muy de pueblo, pero para nosotros es importante. O sea, van a invertir 200.000 euros en el traslado de una estatua y el acondicionamiento de una plaza para poner esa estatua. Y que consideramos que, bueno, esta estatua lleva 200 años, hay familias con muchas necesidades y queremos que ese dinero no se destine a esa obra, ni a esa reforma, ni a ese traslado, sino que se destine al economato, ¿no? Para darle el cobertura, ya que hay un dinero que hay muchas familias pasando hambre y que se destina al economato. Claro. Y por ahí no se lo tomaron muy bien, llegaron a decir que el traslado no costaba un euro, porque lo redujo a lo que es el traslado de la estatua de un sitio a otro, no la obra de acondicionamiento. Bueno, cosas pequeñas, pero ahora después de la manifestación no llega esta invitación. O sea, nos quedamos un tanto sorprendidos. Estamos más o menos debatiendo por nuestro grupo de Facebook que tenemos, pero al final el lunes debatiremos en la plaza la propuesta y quizás se pase y nos invite al patio del ayuntamiento o participe en la asamblea, que como todo el mundo sabe, la asamblea está abierta a todas las personas, ¿no? Claro, así es. Este movimiento es inclusivo también para los alcaldes. Es una buena forma de poder dialogar y de que se revisen posiciones, especialmente por su lado. Por aquí hay caras. Es que me resulta tan curioso la plaza del pueblo que estamos hablando de Antequera, no de Nueva York, en la que hay que perderse para encontrarla, del alcalde que probablemente pase por aquí cada día. ¿No tiene la idea brillante de acudir a la asamblea como un ciudadano más y tanto interés tiene? Es que, de verdad, perdóname. Tenemos la posibilidad de que tal vez vaya el próximo lunes. Hoy estoy poco crédula con el mundo en general. Ya te notamos. Bueno, Pablo, no sé si quieres hacer un llamamiento a la gente de Antequera para que se sume. Bueno, sí, nos seguimos reuniendo los lunes a las 8 en la plaza. Quiero hacer un llamamiento un poquito al margen de la asamblea, que es que hay una recogida de alimentos viernes y sábado en los supermercados de Antequera, en la puerta del supermercado de Antequera. Está la plataforma de voluntariado de la comarca de Antequera. No me acuerdo mismo de la página web, pero bueno, poniéndolo en Google sale. Y es que hay muchas familias que no tienen que comer y desde Málaga no mandan más comida, que son 14.000 kilos de comida al día durante 3 días de la semana y no hay por dónde cogerlo. O sea, no los tienen. Y buscan voluntarios para recoger la comida, no están buscando otra cosa. Y aparte, por supuesto, la asamblea de los lunes a las 8:30, Plaza de Castilla, ahí tiene todo el mundo su casa, ahí puede hablar con quien quiera. Y entrar a la manifestación, sabemos que va a venir gente de los pueblos de alrededor a partir del próximo lunes, aparte del alcalde también. Y bueno, que es un lugar donde vamos a debatir, que tenemos grupo de trabajo, que estamos abiertos a escuchar a todo el mundo y a que hagan sus propuestas y a trabajar juntos, ¿no? Que la autoorganización es el fin. La manifestación del lunes que han mencionado y que hemos hablado, el fin era que la gente supiese que el fin era la asamblea. O sea, uh-huh. La manifestación está bien, pero al fin y al cabo el objetivo principal es la asamblea, el trabajo en la asamblea. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos alegramos mucho de que esta asamblea que comenzó el año pasado haya retomado fuerzas y esté creciendo además, y creciendo en acciones, en influencia. Pablo, esta es tu casa. Muchas gracias. Cuando quieras. Cuando queráis, podéis venir por aquí. Muy bien. Pues nada. Yo me apunto ya, ¿eh? Sí, vale, ¿no? Ya estoy apuntada ya. Cuando quiera. Hay ave, vamos a tener 3 estaciones de ave en Antequera, otro despilfarro. Ah, bueno, mira tú, ¿eh? Mira, pero está la economía que igual tenemos que ir en bicicleta, mejor. Bueno, sí. No entendemos por qué vamos a tener 3 estaciones de ave en 20 kilómetros, pero... Imagínate, qué desproporción, ¿no? Sí, qué locura. Es otra cosa que hace una barbaridad. Es una locura, sí. Bueno, os mandamos a Paula para allá de vacaciones, pero devolvédnosla, sí, por favor. Devolvédnosla, pero muy, muy, muy activa, muy dinámica, como siempre es ella. Ahí está. Y bueno, venga. Estamos esperándola como loco. Claro que sí, es estupenda. Muchas gracias, Pablo, bueno, como te decíamos. Gracias. Un abrazo muy grande. Y os dejamos con un poquito de música para contaros después las últimas convocatorias previstas. Somebody to love. Each morning I get I spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, somebody, ooh, somebody, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah. I work, he works hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart away. Oh, I'm tired out. My knees are not right away. Till the tears run down from my eyes. Bueno, Ainara, ¿qué convocatorias tenemos? Estaba yo aquí concentrada. Pero totalmente concentrada. Totalmente de Queen. Sí. Pues vamos a recordar lo que nos ha dicho Pablo. Bueno, ya que nos hemos ido a Málaga, nos quedamos los últimos minutos también allí, en Antequera. Importante, aparte de los lunes que tienen la asamblea en la Plaza del Pueblo, abierta para todo el mundo, los viernes y los sábados, recogida de alimentos. Me parece muy significativo, porque al final, bueno, pues aquellos que todavía podemos ir a comprar un paquete más de lentejas, pues tampoco nos cuesta tanto y podemos echar un cable. Así que quienes estéis en Antequera o en pueblos cercanos, pues viernes y sábados hay que acercarse a la zona, ir al supermercado y comprar alimentos no perecederos para poder repartir. Muy bien. Y aquí en Madrid, el 30 de junio a las 8 de la tarde, desde el puente de Vallecas a Atocha, una nueva manifestación. Ni recortes ni represión. Autodefensa en los barrios, convocada por el 15M. Y, amigas, el próximo miércoles... Más. Mucho más. Un abrazo para todas de Dante, Ainara... Mío también. Paula, con un trabajito, todo un trabajito que ha hecho, aunque hoy no la tengamos aquí, y Gabriela, que nos habla. Somebody to love, find me somebody to love, find me.